los inolvidables hermanos Castro. Perdiendo la razón, perdiendo la cabeza por ti. Sí, ya sé que solo soy un tonto, que me estoy volviendo loco. Los hermanos Malcolm y Angus Young son los hermanos de AC/DC. Malcolm falleció en 2017, un momento en el que se pensó que la banda no iba a seguir más. Pero este 2020 arrancaron con declaraciones de un nuevo álbum. Escuchemos Back in Black y You Took Me All Night Long. Yeah. una de esas bandas de los 80 que solo estaba integrada por mujeres, siendo muy exitosas en todo el mundo. The Bangles. Esta canción es muy usada en los ejercicios de listening. En sus filas estuvieron Vicky y Debbie Patterson, una en la voz, la otra en la guitarra. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe it's meant to be, darling. I watch you when you are sleeping. You belong with me. Cross the floor, they've got the moves. Oh, hey, oh. You drop your drink, then

responsables de la creación de posiblemente la mejor banda sonora de la historia, Saturday Night Fever. Me refiero a Robin, a Barry y a Maurice Gibb. Ellos son nacidos en la isla de Douglas, dependen de la corona británica. Tenían otro hermano que también falleció, Andy. Escuchemos de los Bee Gees, Staying Alive, y luego una de las baladas más bellas de la historia, How Deep Is Your Love. Staying alive, staying alive. We're the city breaking and everybody's shaking. Staying alive.

Un saludo para todos los oyentes de la W Radio. Hoy los saludo nuevamente desde Constructora Bolívar. Estamos acá en su sala de ventas de la Colina Campestre, ubicados exactamente en la calle 153 con Avenida Boyacá. Y pues como les conté el día de ayer, hoy estamos acá nuevamente porque continuamos de Pascua Inmobiliaria. Acá ustedes van a tener la oportunidad de conocer varios proyectos de Constructora Bolívar donde ustedes van a poder invertir. Hoy vamos a estar con la W hasta la 1 de la tarde hablando sobre estos proyectos que están vigentes, que están listos para que ustedes vengan, los conozcan. Hay proyectos de todos los precios, para todas las necesidades, así que la invitación es para que vengan y se acerquen. ¿Qué más que uno hacer su inversión en una constructora que uno se sienta seguro, se sienta tranquilo? Y pues esa es la Constructora Bolívar, así que los invito para que vengan. Les recuerdo la dirección, es muy fácil llegar. Calle 153, Avenida Boyacá. Esto es costado norte-sur. Ustedes van a ver ahí muy fácilmente el dummy de la W. Van a ver también como unas telitas de colores en la parte de afuera porque están de celebración con la Pascua Inmobiliaria. Ahora vamos a tener invitada para que nos cuente más sobre los proyectos y sobre todos los beneficios que van a tener las personas que vengan acá a apartar ese inmueble que han querido comprar por tanto tiempo. Entonces los estoy acompañando hasta la 1 de la tarde, como les cuento, en la Pascua Inmobiliaria de Constructora Bolívar, acá en su sala de ventas, Colina Campestre. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Imposible hacer un programa de hermanos sin los Jackson 5. Eran los hijos de Catherine y Joseph. Me refiero a Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael. En un principio, todos los éxitos fueron hechos por los productores de su sello, llamados The Corporation. Después, Hal David les daría varias canciones. Escuchemos dos clásicos, uno muy bello, I'll Be There, y luego uno disco, The Dancing Machine. She's moving, she's grooving, dancing until the music stops now. Yeah. Rhythmic, acrobatic, she's a dynamite attraction. At the top of a corn, she goes live. Yeah, she knows what she's doing. She's super bad now. She's here to really blow your mind. Dancing machine. Oh, baby, do it, baby. Dancing. She's a dancing machine. Oh, baby, move it, baby. She's a dancing machine. Watch it get down, watch it get down. As you do, do, do her thing right on the scene. She's a dancing machine. Watch it get down, watch it get down. As you do, do, do her thing right on the scene. Los hermanos Quique y José Lorrangel desde muy pequeños se han dedicado a la música, algunas composiciones en sus primeros años. Cuando conocieron a Rubén Albarrán, los hermanos se dieron cuenta que era el momento de hacer una banda. Así nacen Café Tacuba. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. sé qué pasa en mí. De pronto ya no sé quién soy. De pronto ya no reconozco nada de lo que un día fui. Hoy me pregunto qué cambió dentro de mí. Hoy me pregunto a dónde voy. Tal vez no existen las respuestas para lo que intento resolver. Esta vez vengo buscando el corazón. Esta vez lo intentaré otra vez. Esta vez y más yo trataré de hacerlo bien. Si la vida me regala otra oportunidad. No quiero otra ilusión. Esta vez lo intentaré otra vez. Esta vez sin más yo trataré de hacerte bien. Si la vida me regala otra oportunidad. Guitarrista y bajista de Radiohead, Colin y Johnny Greenwood, le dan nombre y norte a este sonido. Fue Colin quien conoció a Tom York en la escuela secundaria, donde arrancaría la idea de una de las bandas más grandes de todos los tiempos, Radiohead. Escuchemos Creep y No Surprises. Shout

momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. 11 de la mañana, 24 minutos. Nosotros hoy continuamos desde Constructora Bolívar. En este momento me acompaña Carolina Díaz. Ella es representante de la constructora y nos va a hablar hoy sobre esos beneficios, todos esos descuentos que las personas que se acerquen hoy acá a la sala de ventas de Colina Campestre, pues van a conocer. Bienvenida, Carolina, a los micrófonos de la W. Hola, Diana, buenos días. Bueno, por este mes y en especial este fin de semana, estamos manejando descuentos desde los 65 millones en adelante. Estamos manejando escapadas a Santa Marta, al Hotel Suana Resort, aquí que tenemos convenio con Constructora Bolívar, y muchas sorpresas más para las personas que se paren este fin de semana. Bueno, ¿y qué proyectos van a poder encontrar? ¿Qué precios? Bueno, estamos hablando de que tenemos apartamentos desde los 330 millones en adelante, apartamentos de 1, 2, 3 habitaciones, aquí en la Ciudadela de Veramonte, que es la exclusiva zona de Colina Campestre, o bien sea aquí cerquita en Alejandría, con nuestro proyecto. ¿Y de cuántas habitaciones? Hablemos de un proyecto. Podríamos hablar, ejemplo, el proyecto que más descuentos está teniendo ahorita es el proyecto de Olmo. En Olmo tenemos apartamentos de 3 habitaciones desde los 330 millones de pesos. Está manejando todos estos descuentos, aparte lo que te contaba de toda la escapada a Santa Marta y los bonos que estamos dando adicionales. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la W. ¿Hasta qué horas está la atención al público este fin de semana? Bueno, todo este fin de semana vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en jornada continua. Muchas gracias por acompañarnos, Carolina, hoy en los micrófonos de la W. Ustedes ya saben que los estamos esperando acá en la sala de ventas Colina Campestre de Constructora Bolívar. Cada noche en W Radio a las 7 en punto, ofrecemos la información más reciente. Hace pocos instantes, el presidente Iván Duque confirmó los sucesos nacionales más relevantes. Así lo dijo la presidenta de la Corte Constitucional al reaccionar al video en donde aparecen Iván Márquez, Jesús Santrich y El Paisa. Las principales movidas económicas y empresariales. Que no se modificará el monto de 271.7 billones. Un recorrido por las regiones W. Cerca de 300 estudiantes de la Universidad del Atlántico. Una rápida vuelta al mundo. La noticia está en Irak, donde después de 7 días de protestas y los hechos destacados del deporte. La locura sigue en Estambul tras la llegada de nuestro delantero Radamel Falcao García. En las 50 W está el destilado del día. Guzzi presenta Desde Mi Ventana Tour 2020 en el Movistar Arena. Este 5 de junio continúa su gira en Bogotá con varios artistas invitados. Tú tienes razón cuando te pones celosa, porque ha pasado el viento y se ha llevado. Guzzi en el Movistar Arena. Yo te tengo ganas. Entradas disponibles en tuboleta.com. ¿Qué tal si no te mueres? Todos los domingos, la W acompaña su descanso con la mejor música. Después del noticiero, llega Montoya para comenzar el día con la mejor energía. A la hora del almuerzo, Eduardo Peña lo acompaña con los éxitos de ayer y de hoy. Al caer la tarde, Juanse García acompaña su regreso a casa con la música del mundo. Y termine el domingo en un tono suave con la hora 22. Más música, más W. Marina Campestre, constructora Bolívar, y estamos acá porque pues nos han invitado a la Pascua Inmobiliaria para que conozcamos todos los beneficios de todos los proyectos que tienen en este momento vigentes, para que aprovechen estos beneficios, se hagan a ese apartamento que siempre han soñado. Y les quiero contar que hay apartamentos de todos los precios, de todos los tamaños y para todas las necesidades, para que vengan y se acerquen. Hoy los están atendiendo, el día de mañana también, hasta las 5 de la tarde, así que no pierdan esta oportunidad de asistir a la Pascua Inmobiliaria. Les quiero contar, por ejemplo, que acá pueden tener información sobre varios proyectos, como les mencionaba. Pueden encontrar en Colina Campestre, por ejemplo, apartamentos con descuentos hasta de 65 millones de pesos. En Masurén, en Bogotá, también pueden encontrar apartamentos con descuentos hasta de 50 millones de pesos. Y en la Sabana Norte van a encontrar casas con descuentos hasta de 36 millones de pesos. Y por si fuera poco, en Ricaurte, Cundinamarca, apartamentos con descuentos hasta de 10 millones de pesos. Así que invitadísimos todos a acompañarnos hoy acá en la Avenida Boyacá con calle 153. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Los hermanos Alex y Eddie Van Halen vienen de una familia de músicos. Arrancaron en 1972. En el 78 ya sonaban en el Main Street de la radio de la época. Hot for Teacher y Jump. Van Halen. Yes!

en esta Pascua inmobiliaria con estos descuentos buenísimos para todas las personas que están buscando apartamentos, casas. Acá van a encontrar una cantidad de opciones. Les quiero recordar que hoy estamos ubicados en la sala de ventas de Colina Campestre. Esto es calle 153 con avenida Boyacá y es una gran oportunidad para ustedes que están buscando casa o vivienda propia, pues pueden venir acá. Hay de entrega inmediata, hay apartamentos, hay casas perfectos para vivir solos o en familia. Y acá, pues en la sala de ventas en Colina Campestre, en la calle 153 con avenida Boyacá, en el costado norte-sur, van a encontrar proyectos desde 320 millones hasta 1.200 millones de pesos. Hay descuentos incluso hasta de 65 millones de pesos y además van a poder descubrir muchas sorpresas, muchos premios como escapadas Santa Marta al Hotel Suana. Y pues a quién no le gustaría celebrar una compra de estas con una escapada al Hotel Suana. Así que los invitamos a la Feria Pascua Inmobiliaria acá en Constructora Bolívar y seguro van a encontrar ese hogar que se acomoda a sus necesidades de vivienda y lo más importante a su bolsillo. Invitados todos aquí a la sala de ventas, calle 153 con avenida Boyacá. Ingresen también si quieren a la página www.constructorabolivar.com o también se pueden comunicar a las líneas 625-8100, 625-8100. This old heart of mine is weak for you. Un corazón viejo. Esta banda, siguiendo con hermanos, son los Isley Brothers. Llevan juntos desde siempre, generaciones de hermanos Isley. Este sonido es único en la historia de la música negra. Dos canciones, la del viejo corazón y esta que dice Work to Do. We've only just begun

En Estados Unidos fue catalogada esta banda, los Kinks, como una de las llamadas de la invasión británica. Fue fundada en Londres en 1963. Los hermanos Ray y Dave Davis son los fundadores de la banda y permanecieron en ella durante sus 32 años de historia musical. You Really Got Me y All Day and All Night, The Kinks. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. I'm yours, leave me never. Verano y huele a California, una de las bandas más familiares de la música, formada por los hermanos Brian Dennis y Carl Wilson. Su padre hizo de manager y otras buenas voces se unieron a ellos. También su padre fue pianista de la banda. La familia de los Beach Boys con Good Vibrations y Surfing USA. I love the colorful clothes she wears. And the way the sunlight plays upon her hair. Ah, you sound of a gentle bird on the wind that lifts her perfume through the air. Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good vibrations. momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Y nosotros continuamos desde Constructora Bolívar, acá en la sala de ventas de Colina Campestre. En este momento me encuentro nuevamente acompañada por Carolina Díaz, representante de Constructora Bolívar. Carolina, nuevamente bienvenida. Bueno, hemos estado hablando de que acá en esta sala de ventas, Colina Campestre, las personas que vengan a visitar van a tener la opción de ver varios proyectos. Pero hablemos sobre este proyecto en el que estamos hoy. Bueno, en esta ciudadela estamos manejando el proyecto de Veramonte, es aquí en el norte de Bogotá, en toda la zona de Colina Campestre, a una cuadra de la avenida Boyacá, con cuatro tipos de proyectos completamente diferentes y disponibles para todas las personas. Bueno, ¿y qué apartamentos tienen? ¿Cómo es la tipología? ¿Las zonas comunes? Descríbenos un poco más el proyecto. Bueno, aquí en Veramonte, en los cuatro proyectos que tenemos, dos de ellos vienen con clubhouse, es decir, vamos a tener piscinas, zonas húmedas, tenemos apartamentos de 1, 2, 3 habitaciones, desde los 48 metros hasta los 123, solamente en esta ciudadela. Entregas inmediatas como hasta el 2022 si necesitamos más plazo para la cuota inicial. Okay, bueno, ¿y de cuántas habitaciones estamos hablando más o menos? Aquí podemos encontrar de 1, 2, 3 habitaciones, apartamentos de 350 millones con 3 habitaciones constituidas, su parqueadero y su depósito. Y acá pueden ver el proyecto en la maqueta, hay una como un apartamento modelo. Sí, aquí tenemos todos los apartamentos modelos disponibles para que puedan conocer las áreas de los apartamentos. Incluso en algunos conjuntos tenemos la posibilidad de ir directamente hasta el conjunto para ver ya el área social cómo se entregó. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, por acompañarnos. Ustedes ya saben, acá los están esperando hasta las 5 de la tarde de atención al público. Acá en esta sala de ventas de Colina Campestre hay un parqueadero bastante cómodo donde ustedes pueden parquear sin problema. Les recuerdo, la dirección es calle 153 con avenida Boyacá, en el costado norte-sur. Domingos de 7 a 10 de la mañana. Escuche siempre la W fin de semana. Las noticias, los deportes, el cine, la música. La mejor compañía para una mañana de descanso. Conduce Juan David Cardoso. Bueno, y de esta manera nos despedimos hoy desde la sala de ventas de Colina Campestre de Constructora Bolívar. Hemos estado acá porque recuerde que están en la Pascua Inmobiliaria. Hoy terminamos nosotros, acá terminamos el día de hoy, pero esto continúa hasta las 5 de la tarde, está abierto al público, y la feria inmobiliaria está programada hasta el 31 de marzo para que vengan, aprovechen los beneficios, aprovechen los descuentos y tengan la oportunidad de ver todos los proyectos que tiene en este momento Constructora Bolívar dentro de esta gran feria inmobiliaria, que les va a ofrecer a ustedes beneficios y la oportunidad de buenos planes de financiamiento. Así que todos invitados acá a la sala de ventas de la calle 153 con avenida Boyacá, en el costado norte-sur. Súper fácil llegar, fácil parquear, y acá los espera. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. If everybody had a notion across the USA, then everybody'd be served like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo. Surfing USA. You'll catch them surfing at the outside USA. Ventura County dancing. Segundos a Marte. Esta es una banda de la década del 2000. Arrancan en 1998. Son los hermanos Shannon y Jared Leto. Este último es también un actor muy cotizado. Se dio a conocer por la película Requiem for the Dream. Aquí están 30 Seconds to Mars, Kings and Queens y The Kill. Yeah. if I wanted to break, laugh it all off in your face, what would you do? What if I fell to the floor, couldn't take this anymore? What would you do? Al final con una banda que hizo vibrar al mundo. Hijas de un coronel de la Marina de los Estados Unidos, Ann y Nancy Wilson, las fundadoras del grupo Heart en 1970. Mantuvieron una relación con los hermanos Mike y Roger Fisher, quienes estaban en la banda. La banda ha sufrido bastantes cambios en su formación, solo manteniendo hasta hoy a las hermanas. Escuchemos Barracuda, Alone y Crazy on You. Un clásico de Heart. I saw you.

La próxima semana a las 10 de la mañana estaremos aquí en la W. Ahora la comunidad en Neiva se informa a través de la W en FM y AM. Sintonícenos en la 1210 AM y 93.8 FM. La W, noticias cada instante. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Richard Martínez, ministro de Economía de Ecuador. El país no puede esperar más, son decisiones. Actriz, artista, bailarina, Juliette Binoche. El hecho de estar en un film de Corrida, para mí es el... John Pence, asesor de la campaña 2020, Trump Pence, y sobrino del vicepresidente Mike Pence. Desde que President Trump tomó poder, es el desempleo más bajo para la comunidad latina. De Medellín, J Balvin. Pues yo creo que deseas uno siempre la luna cuando se trata como eso de regalar la luna y toda esa parte como romántica. La hermosa actriz Sharon Stone. We've all signed non-disclosures and we are not at liberty to discuss. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Hey, yeah. Good. Jacuzzi presenta Desde Mi Ventana Tour 2020 en el Movistar Arena. Este 5 de junio continúa su gira en Bogotá con varios artistas invitados. Tú tienes razón cuando te pones celosa, porque ha pasado el viento y se ha llevado. Jacuzzi en el Movistar Arena. Yo te tengo ganas. Entradas disponibles en tuboleta.com. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Larry, el hermano de Bernie Sanders. Money problem enters into every phase of life. Julia Roberts. Such a wild celebration of cinema. Secretario de Naciones Unidas Kofi Annan. The negotiations with the other groups. Secretario de Estado británico para Gales Alan Hugh Cairns. One of the biggest days in sporting history. Gobernador de Nuevo México Bill Richardson. Los votantes de Bernie van a apoyar a Hillary Clinton. El hombre de American Pie. Don McLean. Have been recorded by the biggest stars in the world. Del Partido Socialista de Francia, Ségolène Royal. Etat par etat, des engagements nationaux qu'ils ont pris. El Capital en el siglo XXI, su autor Thomas Piketty. L'évolution des inégalités. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Deportes W le trae la información más completa del deporte mundial. El béisbol. Giovanni, un gusto, un placer saludarlo hasta ahora. ¿Cómo le ha ido? Siempre preparándonos para cada juego. Mañana es otro juego que hay que estar preparado. Todos los deportes, todas las disciplinas en Deportes W. Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Solo en W Radio. Este momento en el que la tarde no está ni muy clara ni muy oscura, está en el punto exacto, como la nueva Postobón Aqua. Postobón Aqua da la hora en la W. 13:00, 1 de la tarde en punto en W Radio con Postobón Aqua. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua en el punto exacto, entre lo suave y lo burbujeante, entre lo que te gusta y lo que te hace bien. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Aqua. Prueba la nueva Postobón Aqua. El punto exacto. Aqua. Ese momento en el que la tarde no está ni muy clara ni muy oscura, está en el punto exacto, como la nueva Postobón Aqua. Postobón Aqua presenta en la W Boletín de Deportes. Esta es una buena noticia para los amantes de las artes marciales.